que solo las cubanas acarician su cara, su cara, su cara, que solo las cubanas acarician su cara, su cara, cubana. Si son cubanas, son más melosas, son más hermosas las de La Habana, y las indianas de Santa Clara son tan preciosas y no son tan caras. Que solo las cubanas acaricen su cara, su cara, cubana. Que solo las cubanas acaricen su cara, cubana. Las orientales y camagüeyanas son las cubanas a mi manera. Las matanceras y pinareñas, que son mis dueñas y ninguna son malas. Que solo las cubanas acaricien tu cara. Que solo las cubanas acaricien su cara. Ay, mira las cubanas como vengan, que acaricien mi cara. Que solo las cubanas acaricien su cara. Yo tengo una sola que me acaricia, pero esa es cubana. Que solo las cubanas acaricien. Que vengan todas las mujeres del mundo a competir con las cubanas. Que solo las cubanas acaricien su cara. Lo mismo la que sea matancera que de Santa Clara. Que solo las cubanas acaricien su qué linda, cara. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda son las cubanas. Que solo las cubanas acaricien su cara. Que solo las cubanitas acaricien tu cara. Que solo las solo las cosas.